Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Quinta temporada. Año 2013. Programa número 162. ¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? Hola. ¿Alguien me escucha? La bruja de las palabras. Para oír a tu corazón. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. La bruja de las palabras, una locura que se hizo radio. Un hombre que tiene algo que decir y no encuentra oyentes está en una mala situación, pero todavía están peor los oyentes que no encuentran quien tenga algo que decirles. Las decisiones culturales empiezan de a poco a estar en nuestras manos. Ya no le hacemos caso a altavoces únicos que nos dicen lo que hay que hacer. Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprásemos. Internet llegó hace un tiempo para unirnos, para decirnos que se pueden hacer cosas juntos y que la otra industria, la que le teme a los cambios, la que intenta hacernos creer que Internet es un lastre, la que rajunia y la que daña, se está muriendo y la vamos a ver morir. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. Que la famosa crisis de la industria, de la que tanto se habla, no es económica, sino que más bien es moral. Es una crisis codiciosa. La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo. Nos estamos acercando al solsticio de verano, el 21 de diciembre, cuando haremos el último programa de La Bruja. Por ahora, este es el penúltimo. Estoy medio tartamudo. O inventamos una palabra rara. Fíjate lo que nos han mandado, che, los oyentes, cómo son los oyentes. Hay escuelas que son jaulas. Hay escuelas que son alas. Dos tipos de escuela. Las escuelas que son jaulas existen para que los pájaros desaprendan el arte de volar. Pájaros enjaulados son pájaros bajo control. En cambio, enjaulados se los puede llevar a donde uno quiera. Los pájaros enjaulados siempre tienen un dueño. Dejaron de ser pájaros, porque la esencia de los pájaros es el vuelo. En cambio, las escuelas que son alas no aman que los pájaros estén enjaulados. Aman los pájaros en vuelo. Las escuelas que son alas existen para dar a los pájaros el coraje para volar. Anímate, dale. Enseñar el vuelo no lo pueden hacer, porque el vuelo ya nace dentro de los pájaros. El vuelo es aquello que haces cuando no sabes. Es lo que hace cuando te tirás al agua la primera vez. Ese es el vuelo, como movés la manito, ¿no? El vuelo no puede ser enseñado. Está dentro de los pájaros. Sí puede ser alentado el vuelo. Esto los mandaron y tiene tanto que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? Vamos a volar con el teléfono, a ver. Ajá, bien. Bueno. Pío, pío, pío, pío, pío, pío. ¿Me sale bien? Bueno, para comunicarse con nosotros pueden llamarnos al 4222781. ¿Cómo es? 4222781. Eso es un teléfono. Es un teléfono. Ajá. Y si no, mandarnos un mensaje de texto al 155-236-118. Y si son de otro lado, le ponen el 0388. ¿Ustedes tienen Facebook? ¿Sabes que sí, Carlos? ¿En serio? Facebook? ¿Y cómo se llama? Espera que anoto. Anote que es bien difícil. Sí. Espere, ¿está listo? El Facebook de la Bruja de las Palabras es... La Bruja de las Palabras. Ajá, con B larga las dos veces, ¿no? Sí. Sí. Y con J de... Sí, con J. Muy bien. Decía Michel Foucault, ¿cómo le pides al hombre que no contamine el agua, el aire y que no destruya los bosques cuando lo primero que hace es depredar a su propio organismo? Y yo diría, cuando lo primero que hace es depredar a su propia identidad, cuando lo primero que hace es traicionarse a sí mismo, a la fuerza, cuando es chiquito, para parecerse al ideal que le proponen. Se deforma a sí mismo, acepta la deformación, luego se olvida de que hubo deformación. A los 6 años, según dice la psicología, cae un manto de olvido sobre aquellos años donde se padeció más gravemente la represión infantil. Entonces ya nos olvidamos que hemos cambiado. Nos olvidamos que llevamos un uniforme y durante el resto de la vida, si no nos avivamos en el camino, lo que hacemos es mejorar ese uniforme. ¿Qué habrá debajo del uniforme, no? ¿Quiénes seremos? Espera, espera que... En el audio 63, Menchito, por favor. Hace pocos programas escuchábamos a Claudio Naranjo hablando de la ayahuasca. Pero él, de pasada, va a hablar de la neurosis. ¿Qué es esto que estamos hablando hoy? Después de aquel proceso de represión infantil, que por supuesto la sociedad reedita cada día por el modo en que funciona una sociedad hipócrita como la occidental, aunque hay pequeñísimos ámbitos donde no lo son, pero uno ya está con el cuchillo entre los dientes, ¿no es cierto? Después de ese proceso queda una especie de música, como decíamos, que es la neurosis. Esta creencia de que estamos mal hechos y de que tendríamos que hacer esfuerzos para cambiar. Yo lo digo con estas palabras, pero la mayoría de los oyentes, esto les pasa todo el tiempo y le está pasando en este instante. Incluso algunos escuchan con avidez lo que digo, a ver si acá hay alguna fórmula para finalmente sobreponerme de esa basura que soy y llegar a ser alguien como la gente. Y yo, mientras preparo el programa, también tengo esa avidez de decir, che, a ver si acá encuentro la fórmula para ser feliz, decimos. Pero yo creo que uno podría decir la fórmula para ser yo, para ser pleno el que soy, porque automáticamente creo que eso sería algo muy parecido a la felicidad, ¿no? Vamos a ver qué dice Claudio Naranjo acerca de esto. La mayor parte de las personas no madura, no vive su potencial pleno. Es como si naciésemos a un mundo enfermo. Y hay un proceso que algunas personas hacen, que es un volverse hacia adentro y reencontrarse. Y hay como un momento en la vida en que ciertas personas se desprenden de su primera vida, se dan cuenta que muchas de sus aspiraciones eran vanas, que muchas de su personalidad no era válida, que es como si fuera una estructura natural que, para habérnosla con la neurosis universal en que nacemos, En ese mundo tenemos que defendernos de alguna manera, tenemos que construir una personalidad que es una forma de adaptación. Si el mundo miente, aprendemos a mentir. Si el mundo manipula, aprendemos a contramanipular. Si el mundo hace tal y cual cosa, nosotros nos contagiamos con la neurosis. Yo creo que la neurosis no es individual, es universal. Eso que se llamaba el diablo en la antigüedad, yo creo que es un mal sistémico. Y algunas personas tienen la suerte de sentir la vocación de sufrir esa manera falsa de ser, de darse cuenta, este no soy yo, estoy enajenado, tengo que buscarme. Y esa vocación de buscador a algunas personas llama a encontrar una cierta renuncia a lo que han sido, un cierto desapego a lo conocido. Y a esto se les abren otros estados, otros valles, como dicen algunos autores tradicionales, en el camino. Él fue Claudio Naranjo, hablando de la ayahuasca y los procesos de transformación. De algún modo, nada que ver. Lo traemos aquí de vuelta, ¿no? Como hacemos a veces, para que quede claro que no solamente nosotros decimos estas cosas, sino que muchas otras personas también lo piensan. No quiere decir que tengamos razón nosotros, ¿eh? Hay algo en lo que yo desacuerdo con Naranjo, es que él dice que la neurosis es universal. Y a mí me parece que no, que es fundamentalmente occidental. Algunas otras culturas tenían procesos de neurosis. Algunos animales domésticos a veces se ponen un poco neuróticos. Pero hay culturas que son muy poco neuróticas o nada neuróticas. Y en nuestra opinión, como lo estamos planteando hoy por lo menos, esto va a depender de cuán fuerte es el proceso de represión infantil. Que, como le digo, se reedita todo el tiempo. Si uno pudiera desactivar ese proceso a alguien que tiene 25 o 30 años, por ejemplo, al cabo de 3, 4, 5 años, dejaría de ser neurótico. Lo que pasa es que cada cosa que ocurre, cada dedo que te señala, cada antipatía que recibimos, es como que reedita aquella música de que no estamos bien hechos y que tenemos que convertirnos en algo distinto, en lo que se llama como ideal del yo, el que nos acusa todo el tiempo de no ser quienes debemos ser, se llama super yo. Vamos contándole a la gente que todavía por ahí no conoce estas cosas, ¿no? A esto que hoy llamamos la neurosis, que se desparrama en toda la sociedad, le da el color a casi todo lo que hacemos, a la hipocresía también, fíjate, ¿eh? Los valores que hemos estado hablando, este esquema de los valores es la neurosis en su expresión social. Deberíamos ser de cierta manera y después hacemos lo que podemos, ¿eh? Y cada vez que nos comparamos contra esos valores, sufrimos. ¿Y cuál es el resultado de eso? En lo personal queda muy claro. La neurosis habitualmente lo que produce es parálisis. Y produce que uno comience a repetirse en ciclos. Tipo, se comienza a repetir y no puede salir de su esquema. ¿Por qué? Porque cuando se pone en marcha el mundo de los deseos, en general muchas veces ligados al amor, pero no siempre, ligados a la identidad también, a los gustos, a muchas cosas, cuando se pone en marcha el mundo de los deseos, aparece este super yo, ya automáticamente, está como, es un músculo que está muy ejercitado desde la niñez, desde la infancia. Repito por tercera vez la frase. Cuando aparece el mundo de los deseos, aparece el super yo y bloquea el desarrollo del deseo, digamos, lo impide, dificulta que se complete. Suponete que vos tengas un deseo un poco impresentable, para vos por lo menos. Cuando vos avanzás, lo sentís, lo pensás, aparece con bastante fuerza el super yo. Y dentro tuyo, la sociedad, suponete que no exista. Y dice, no, flaco, esto no. Feo, chancho, malo. Y te hace sentir los sentimientos infantiles asociados a los castigos que recibiste en su momento o a las desaprobaciones. Y vividos con mucha fuerza. Así que vos te detenés ahí. Y no completás el ciclo del deseo. Si lo pudieras completar, en muchos casos, te darías cuenta que, por ejemplo, que era un deseo que tenías pendiente de hace 8 años, pero que que no, ahora que lo satisfaces, no es esto lo que me interesaba. Entonces seguís adelante. En cambio, el mecanismo neurótico incluye que aparezca el super yo y diga, eso no. Entonces te olvidás, volvés, te haces el buenito 2 días, te lavas los dientes y a la semana te aparece de vuelta el deseo, sordamente, por supuesto, no hay carteles en esto, señora, ¿eh? Y entonces, a veces te aparece proyectado en los demás, te aparece como enojo, te aparece como alergia, te aparece como... Y en un momento aparece el super yo y te corta el ciclo, entonces vos comenzás a repetir como una calecita. En la sociedad pasa algo parecido. Por eso nosotros decimos, retiremos el super yo. Dejemos solamente leyes de convivencia, leyes, cosas prohibidas, normas, cosas que no se hacen, y eventuales castigos a los que la hagan, en función, por supuesto, de cada fenómeno. Cada hecho. Retira el super yo, porque entonces vas a ver que cuando se complete el deseo, cuando se complete el impulso más primitivo tuyo, en general ocurre que se convierte en otra cosa. El perro está desesperado hasta que come, después deja de estar desesperado. En la mayoría, por supuesto, tenemos buenas experiencias en cuanto al sexo. Estás de algún modo levantadizo. No me sale ningún objetivo como la gente. Hasta que, bueno, podés completar el deseo y después, ¿qué pasó? Y ya estás en otra página. No seguís igual que antes, ¿no es cierto? Lo completaste. ¿Eh? Y si encontrás modos, no solo en el sexo, sino en otras cosas, de completar los impulsos primitivos, ahí es tu posibilidad de evolucionar. Si es cierto lo que decían recién de las escuelas, que el pájaro tiene adentro la sabiduría de volar. Yo creo que el ser humano es muy evolucionado, aunque no se lo reprima. Entonces, si vos dejás que el tipo evoluciona, él se va dando cuenta solo cómo son las cosas. Y esto lo vemos reflejado en sabios o en sabidurías de culturas que no tenían represión infantil. Cuando llegan acá los europeos, se quedan maravillados por los desarrollos tecnológicos, espirituales. Hasta hoy estamos admirados por la espiritualidad andina, que habían hecho culturas que no tenían casi represión infantil. Al niño andino no hay que decirle que no. ¿Y a qué conduce eso? Y conduce a mucha sabiduría. El tipo que más aprende es el que no se impone dogmas ni mira mucho afuera, sino que él va cometiendo todos los errores que hacen falta. Y cuanto antes comience, mejor. Entonces, como decíamos alguna vez, él conoce perfectamente su territorio, mientras que el sonso aprende leyendo, mirando lo que hacen otros. Entonces siempre necesita buscar referencias afuera y termina no entendiendo bien cómo es la musicalidad íntima de su conocimiento y del modo que él se puede relacionar con eso. Y mira, como ejemplo de, no sé bien de qué, de varias cosas, ¿no? De la hipocresía de la cultura, de, no se enojen, ¿eh?, de lo malos que somos como padres y como madres, malos o malvados o resentidos o degenerados. Recibí un mail que decía, me lo presentaban así, lee esto, porque mientras yo lo leía, me dice una amiga madre, no podía evitar reír. ¿Cuántos recuerdos? Mi madre fue la que me enseñó a apreciar un trabajo bien hecho. Si se van a matar, háganlo afuera. Acabo de terminar de limpiar. Qué lindos valores que enseñan las madres, ¿no? Mi madre me enseñó religión. Rezá para que esta mancha salga de la alfombra. Mi madre me enseñó razonamiento, porque yo lo digo, por eso, y punto. Las clases de democracia, yo también lo he hecho, estas cosas, no me estoy lavando las manos, ni mucho menos, pero estos somos los adultos, los que hacemos esto y los que nos mandamos los mails y nos morimos de risa. Estos somos los adultos que pretendemos decirles a los chicos cuáles son los valores. Mi madre me enseñó ironía. Vos seguí llorando y vas a ver cómo te doy una razón para que llores de verdad. Acá una persona que no quiero nombrar se señala a sí misma por cada frase que digo. Mi madre me enseñó a ser ahorrativo, guardate las lágrimas para cuando yo me muera. Qué mundo lindo el de las madres, ¿no? Esto es una letra linda para hacer canciones para el Día de la Madre, creo yo, ¿no? Mi madre me enseñó contorsionismo, mirá la suciedad que tenés en la nuca, date vuelta. Mi madre me enseñó fuerza y voluntad, te vas a quedar sentado hasta que te comas todo. Mi madre me enseñó modificación de patrones del comportamiento, dejá de actuar como tu padre. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Mi madre me enseñó técnicas de odontología. Me volvés a contestar y te estampo los dientes contra la pared. No sé, nadie y yo hemos sido los desgraciados que hemos vivido en hogares así solamente. Y esta amiga me manda el mail, o es algo bastante generalizado. Y yo digo, los que dicen que tiene que haber valores han vivido en hogares, por supuesto, que no eran así, suponemos. Yo digo, ¿por qué no nos sacamos la careta? Y decimos, muchacho, hagamos lo que podamos, no andemos diciendo por ahí que la cosa tiene que ser como aparentemente no podemos hacerlo, bajemos los cambios y pongamos normas de convivencia, para que las cosas objetivamente que no deben ocurrir, no ocurran. La otra vez veía en una esquina una especie de didáctica para automovilistas, se ponían unos muchachos cuando el semáforo estaba en rojo, se ponían delante de los automovilistas y les ponían carteles del tipo, qué sé yo, usar cinturón, usar casco. Yo digo, no. O sea, esto lo venimos haciendo hace, ¿cuánto? 20 años que hay publicidad de estas cosas, más o menos, ¿no? Bueno, ya está, ya sí lo dijimos. Pero está esto de los valores, de que hay que motivar, hay que tomar conciencia. Y no nos damos cuenta que la gente lo que hace es lo que le conviene. Habitualmente ese es el mecanismo. Los países donde la gente maneja bien, en general, es porque en algún momento han tenido normas bastante severas acerca de qué pasa si no tenés el cinturón puesto, o qué pasa si no respetás la cinta peatonal. Entonces vos vas a otros países, como peatón te acercás a la acera, 10 metros antes ya los autos van frenando. Y no es porque sean conscientes ni porque tengan valores. Sí, soy lo contrario de mano dura, pero la ferocidad con que manejan los automovilistas en esta ciudad, además, es tremenda, ¿no? Entonces yo digo, me parece muy naif esto de decirle, señor automovilista, mire, piense un poquito antes de manejar como un animal y matar gente. Yo creo que no es así la cosa. No es así la cosa. Del mismo modo que sería una ridiculez que alguien diga todas las madres son bárbaras, cariñosas, buenas, comprensivas y tiernas, como se dice en todas las radios el Día de la Madre, pero finalmente aparece acá la verdad y la milanesa. Y me parece que la mayoría de los oyentes concuerdan conmigo. Y si no es la madre, probablemente sea una maestra o el padre o alguien cercano que los ha hecho padecer de esta manera, después de 2500 años de repetir los valores, que hay que ser bueno, que no hay que abusar del poder, después de 2000 años de cristianismo donde se dice hay que ser bonito, hay que perdonar al que se equivoca. Yo digo, muchachos, parece que no funciona. Es más, parece que esta farsa tal vez funcione para sostener el estado de cosas. No parece ser revolucionario esto de decir, tomemos conciencia. Creo yo, no sé. A veces uno ve pequeñas mejoras, pequeñas tomas de conciencia, ¿no? No sé. ¿Vos qué pensás, Nadia? Y a ver, estamos todos locos ya a estas alturas. Hace rato, cuando hablábamos de este cuento que dice, despierta niña que te quieren tonta, yo le echaba automáticamente la culpa a Disney, ¿no? De todas las películas que nos mostraron. Pero yo siempre me pongo en el lugar de la mujer, ¿no? Y digo, bueno, como mujer me enseñaron ta, señorita, esto que el otro. Pero digo, ¿qué pasó con los hombres? Estas reglas que nos impusieron a nosotras como mujeres, obligaron a que los hombres tomaran un lugar que por ahí no querían. En lugar de tener que salvar sí o sí a la princesa. En lugar de tener que ser fuertes, caballeros, gentiles, románticos y un peso increíble en sus espaldas de ellos. Pensaba en eso. De pronto no pensamos en los hombres. Y también cuando decimos que la mamá no es tan dulce y tan tierna como decimos que es. Y a veces sucede que el padre tiene el peso de la autoridad, digamos. Porque te amenazan con el papá. Digamos, haz esto porque si no ya vas a ver cuando venga tu papá. Y el pobre es un santo. El pobre llega de trabajar, todo cansado, quiere hacer un poco de cariño a los hijos. Y la mamá le dice, mirá, quiso tal y tal cosa. Y el padre mira y bueno... Te lo digo yo, como padre, uno dice, esto es lo que yo tengo que hacer, aparentemente, y lo hace, porque uno... Claro. Los padres no sabemos cómo ser padres, ¿sabes? Y por ahí querían, qué sé yo, consentirlo a los nenes, porque no lo vieron todo el día, pero sin embargo, la bruja de la casa dice, no, reprenderlo y retale, porque hizo malas cosas, siendo que el nene pobrecito se portó mal a las 10 de la mañana, el hombre llega a las 8 de la noche, pero sin embargo quedó esa pica ahí de saldar cuentas, digamos. Nos vamos al corte con el 99, Mencho. Y estas cosas van cambiando, y mientras cambian, muchos no sabemos qué hacer, así que yo creo que hay algo de cierto en esto que algunas señoras dicen, de que entonces los padres lo que hacen es retroceder y dejar un alto grado de liberalidad en algunos casos. Entonces ya los pibes andan perdidos como petiso en procesión. Y bueno, y después volvemos, qué sé yo. Voy a dedicar esta charla a los que tienen una razonable duda. No es porque a mí me guste la duda en tanto que ejercicio del relativismo moral, sino porque me parece que el que duda suele ser más benevolente con todos, aunque más no sea por no estar seguro de sus propios enconos, de sus propios sentires. Hay territorios de certeza donde únicamente caminan los locos. La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo. Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.